radio.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Por una manzana, un viernes con nubes, niebla, parece que casi que estuviéramos en Londres. ¿Transmitimos de Londres hoy? Dale, dale. Hoy transmitimos desde Londres hoy y todo por una manzana. ¿Cómo estás, Guiti? Muy bien, muy bien. Ay, buenos tiempos. Uy, si yo estoy con el tiempo. Buenos tiempos. A mil. Qué locura, ¿no? Qué locura esto, ¿eh? Qué locura. ¿Usted qué opina? Lo mismo, ¿no? Acá le decimos a Manuel, estamos todos. ¿Viste? Acá con Manuel. Es más, seré. Tenemos un tiempo para hacer este programa. Tenemos todos los tiempos. Llegamos corriendo hoy, llegamos además. Llegamos corriendo, con el además, tiempo justo. Nos encontramos con una amiga. Con el tiempo justo y estamos acá en... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, como siempre, elegimos una palabra. Vamos a hablar de esa palabra. De esta parole tan linda. Y es una parole media... qué sé yo, a mí me encanta, pero es complicado a veces, ¿eh? Trajo sus bemoles. Trajo sus bemoles. La palabra de hoy es tiempo. Tiempo. En todo lo que se les ocurra. Ajá. Tiempo. Vamos a tener un programa lindo porque vamos a hablar nosotras y también le pedimos a un par de amigas de la casa que de nos casa. Digan qué les sugiere el tema tiempo. De nuestra cooperativa de productores. Y vamos a tener alguna entrevista también, así que va a ser un programa para... Tenemos poco tiempo. Pero para dedicarle tiempo para escucharlo. Espero dedicarle tiempo para escucharlo. Claro. Espero que estén algunas ya conectadas escuchándonos. Y algunos. Claro. Así que empezamos para un poquito contando. Para las mujeres no es lo mismo el tiempo. No, por supuesto. No. Siempre no. Lo mismo. Siempre lo mismo. Pero bueno, empecemos a definir un poquito etimologías. Simple, y contar digamos, un poquito, ¿no? De esas historias, de esas... De los dioses. De los ancestros, dale. Que te gustan. Dale. Bueno, en principio, el tiempo del latín es tempus. Tempus. Tempus, una palabra que se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico, o sea, cómo lo medimos, ¿no? Lo que dura algo que es susceptible de cambio. Eso sería una primera definición. Gracias al tiempo organizamos los hechos de una manera secuenciada. Exacto. Y gracias al tiempo, el tiempo lo ha creado el hombre. No es que no existía el tiempo, pero sí el tiempo existe para alguien. Si alguien no lo mide, si alguien no lo ve, no hay tiempo. Los animales... ¿Saben del tiempo? ¿Saben del clima? Pero no. Yo vi algo por ahí, pero me adelanto. Dale, dale. Que creo que lo habías comentado en algún momento. Dijiste, bueno, por ahí el tiempo y por ahí los animales también le pasa. Vos te das cuenta del tiempo cuando ves la primera muerte, ¿no? Claro, exactamente. Me puse solemne, sí, pero tiene que ver. Sí. Hay que ver qué pasa ahí. El tiempo tiene que ver con las palabras. Cuando uno empieza a hablar, uno no puede decir tres palabras juntas. No. Tiene que decir una, después la otra, y entonces la capacidad de hablar tiene que ver con el tiempo. Y bueno, el tiempo tiene una duración, tiene una magnitud física, que es la que nos permite medirla, y más bien se tiende a decir que es un espacio entre dos sucesos. Igual está este orden establecido, ¿no? De hablar de lo que pasó, que claro, es el pasado. Totalmente. El presente, que es lo que está pasando, el momento, y el futuro. Exacto. Algunos dicen que el presente ni existe, porque en cuanto pasa... Dice que cuanto más conciencia es como que se te escapa, que no hay que vivir en el pasado, ni solo pensando en el futuro. Si vivís en el pasado, sos nostálgico, si estás en el futuro, sos ansioso, así que más vale que estés en el presente, pero bueno, no creo que sea fácil. Y no el otro día escuchaba un reportaje, creo que era Soledad Villamil, que hablaba casualmente de esto, y es muy difícil equilibrar, claro, el no estar entre la nostalgia y la ansiedad de lo que va a venir. Totalmente. Yo creo que en ese momento ni te das cuenta que estás viviendo el presente. Sí, por ahí es algo que uno aprende con los años, ¿no? A vivir lo que le está pasando y a disfrutarlo, ¿no? El tiempo es frágil. Bueno, pero ya esto viene de los griegos, ya en el Antiguo Testamento encontramos distintas maneras de nombrar al tiempo, ¿no? Aionios, estamos escuchando una moto, Cronos, Kairos, que son maneras distintas de referirse a cosas, aspectos distintos del tiempo, por ejemplo, a las épocas, ¿no? Uno dice tiempos pretéritos, tiempos precámbricos, ¿te acordás? Vamos. Tengo un capítulo dedicado. Tenemos un capítulo. Pero Cronos, claro, Cronos era el dios, claro, es un dios que los griegos veneraban mucho. ¿Por qué? Porque Cronos tiene a mí una cosa que me interesa mucho, que es la idea de inevitable. Tiene que ver con el tiempo, con la muerte y con la voz. ¿Vos sabés cuál es la historia de Cronos, no? Contame. Cronos era el hijo de Gea, una diosa que representaba la tierra. Parece que Urano, que era su marido, le hacía hijos permanentemente. Gea ya estaba cansada y de sus entrañas sacó una hoz y se la dio a su hijo Cronos para que castrara a su padre. Opa. A Urano, que también se lo llamaba Caos. Entonces Cronos creció y lo castró. O sea, los testículos cayeron al mar y la sangre cayó en la tierra. De la sangre nacieron unos seres que se llamaban las Furias. Y del semen que cayó al mar nació Venus. Venus Afrodita, que es el amor. O sea, se separaron dos tendencias. Pero a la vez... Mira lo importante que fue el tiempo. ¿Viste? El dios del tiempo. Estableció un corte. Acá termina algo y empieza otra cosa. Entonces, Cronos tiene que ver con eso, con los límites de la realidad, con los límites del tiempo y a la vez con las cosas concretas, ¿no? Que uno puede llegar a ser o no. Es un dios que actúa, Cronos. Nosotros podemos hablar de ganarlo, de perderlo, uh-huh, de ahorrarlo, ¿sí? No sé si de atesorarlo, ¿sí? Pero el tiempo avanza, hay cosas que no se pueden evitar, uh-huh, se va modificando, a veces pasa más lento, más rápido. Uh-huh. Todo tiene un tiempo. Tiempo para el tiempo y un rato más, como decía un tema, ¿no? Claro. Pero yo te voy a hacer escuchar un poquito. A ver. Un tiempito, un poquito de música. Un ratito. Vamos a escuchar un lindo tema interpretado por Cesaria Évora y Pedro Guerra, que casualmente se llama Tiempo y Silencio, y después creo que hay algunas reflexiones de algunas amigas. Algunos parecidos. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Escucho la palabra tiempo, siempre me viene a la mente el dicho, todo tiempo pasado fue mejor, pero no es lo que pienso. En realidad siempre me parece que el tiempo que estoy viviendo es mejor que el anterior. A veces tengo añoranza de algunas cosas, pero en general siempre pienso para adelante y tengo idea que el tiempo que va a venir lo voy a disfrutar. Así que la palabra tiempo siempre me incita o me da que pensar en cosas mejores y más lindas. El paso del tiempo lo veo cuando observo a mis nietos. Lo veo con orgullo y satisfacción del tiempo bien transcurrido. Bueno, reflexiones, ¿no? Cada uno. Pero cada uno. Viste que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. Y había un señor, un físico alemán de origen judío, que se nacionalizó suizo, después estadounidense. Hay una justo una serie en, es verdad, en National Geographic muy buena. Estamos hablando de Albert Einstein. Of course. Que desde muy joven empezó a tener ideas así de muy brillantes, originales, y habló de la relatividad del espacio-tiempo. Y solamente vamos a contar un poquito, tratar de, no somos especialistas en esto, pero uno cuando habla del tiempo relativo y la relatividad, solamente él decía que el tiempo se movía, se mueve a diferente velocidad dependiendo de la velocidad relativa a la luz, ¿sí? En la que se mueve el observador. Claro. Y de hecho el tiempo no pasa en absoluto. Si te movieses a la velocidad de la luz, seríamos, chicas, eternas. El mejor anti-age que conozco. Comprarte una bici a la velocidad de la luz. Bueno, claro, pero no te encontrás, no después con nadie, además. Claro, es lo mismo que con esto de la relatividad. Uno dice, bueno, bárbaro, entonces si viajo a un planeta, que el planeta tiene una traslación de 300 años alrededor del Sol, ¿sabés qué? Me voy. Wow. Pero cuando volvés tenés mis nietos, claro, en vez de hijos. Pero bueno. Y nadie te conoce, además. Interesante, sí, porque no es en vano que el tiempo es relativo. Y hay un montón de frases ahí. Ana, muchas gracias a Ana y a Mirta que participaron en esto. Pero decía, bueno, todo tiempo pasó, fue mejor. O sea, hay un montón de frases. A mí hay una que me encantó. Una de Shakespeare. Ajá, a ver. Que dice, malgasté el tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí. ¿Sí? Y otra de Steve Jobs, que me pareció buenísimo. Genial. Dice, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida del otro. Ese es excelente. Viví tu propia vida porque todo lo demás es secundario. Exacto. Steve Jobs. Y después uno un poco cínico. El tiempo solo te sana lo que no importa ya. Enrique Bunbury. Sí, la de Chaplin, la gente, también está buena. Viste que la gente dice, todo lo cura el tiempo. Cuando pasa el tiempo se sí, te mentira, cura. Pero no todo te lo cura el tiempo. Y Chaplin decía, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentro un final perfecto. Pero hay otros, ¿no? Hay otros. Matemos el tiempo, más vale tarde que nunca, al mal tiempo buena cara. El tiempo es tirano. El tiempo es oro. El tiempo es tirano. Estamos en busca del tiempo perdido. Oh, cómo no. Y hay algo, hay una, no es frase, pero es algo que yo siempre recuerdo, que es esto, que dice, quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, me lo da absuelto y no enjaulado adentro de un despertador. Esa es Mariana Walsh en su gran osía celosito. Pero estaba pensando en esa frase y la dijiste. Tenemos, hoy estamos así, on estamos fire. Estamos on fire, mal. Bueno, también está el tema del tiempo, viste que... Los tiempos de verbo también, ¿eh? Bueno, okay. Los tiempos de verbo y las distintas coordenadas de tiempo. Hay gente que dice que hay tiempos paralelos, que llevamos vidas paralelas en otros la tiempos. La cuarta dimensión. Claro. Sí, que tenés cuidado. Claro. ¿Viste? Bueno, pero lo de tiempos de verbos tiene que ver con esto que decíamos del pasado, el presente y el futuro. Obvio. La manera, ¿por qué tiempos? Y bueno, porque casualmente... Cuando hablamos del pasado, cuando es que el tiempo es la manera en que nosotros damos cuenta de nuestra historia. Vos sabés que dijiste algo interesante. A ver, gracias. Porque si hay algo, de nada, si hay algo que a mí me... En una época hice algún curso de esos que uno hace de joven, de... Creo que lo conté algunos de culturas precolombinas. Hice otros, no solo ese. Pero lo interesante fue que fue la primera vez... Porque en mi secundario no lo no había lo visto estudié. Así. Después sí vi que mis hijos estudiaban así. En donde se estudiaba con líneas tiempo. Claro. En donde vos te parabas en una época y no mirabas el espacio solamente que rodeaba, que estabas, por ejemplo, estudiábamos la Mesopotamia. Latinoamérica y mirábamos... No, si estudiás los incas y te ibas a Europa, ¿quiénes estaban? Claro. Y eso, como las líneas tiempo, me parece que en el tema de los estudios, sobre todo el estudio de la historia... pone en otro plano. Obvio, ¿no? Siempre es que es comparativo, totalmente. Contextúa y... Pero hablamos de otros tiempos también. A ver. Uno es el tiempo, el tiempo. El tiempo. Está lloviendo, el digamos. Clima. El meteorológico. Exactamente. ¿Sí? Yo te contaba la otra vez que en la Facultad de Meteorología, porque encima hoy nos juntamos una geóloga y una meteoróloga hoy hablando estamos, del tiempo. Sí, ¿no? Lo único que nos falta. Lo que nos faltaba. Había un cartel que decía en el departamento de meteorología, no es afuera sino adentro donde hace mal o buen tiempo. Qué bueno, muy bueno. Pero viste que del tiempo hablan todos, los taxistas, las cajeras del supermercado. Vos cuando tenés que iniciar una conversación, ¿y de qué le hablo? Es como llueve, ¿eh? Llueve, qué frío, ¿eh? Qué calor. El ascensor es el lugar del tiempo. Pero uno sabe que el tiempo es como... Por eso en algunos países el del tiempo, y acá empezó a ser así, ajá, es tan importante el periodista del tiempo. Totalmente, y la chica del tiempo. La chica del tiempo, chica Nadia. Ah, no. Así se empieza. Pero bueno... Cuando nos referimos a ese tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Exacto. ¿Sí? Que es diferente de lo que es el clima, que es una sucesión periódica de tipos de tiempo, exacto, ¿no? Para. Pero hay otro tiempo que es muy importante, por lo menos para mí. Sí. Pero me parece que para el ser humano también tiene que ser importante y les voy a contar por qué. Me voy a remitir a otra parte de mis apuntes. De nuestros apuntes. Si nos ponemos a pensar que a partir del Big Bang, uh-huh, inició el tiempo de la Tierra, es cierto, nuestro claro, planeta, su edad, ¿sí?, comienza a partir de su explosión, formación. Entonces podemos decir que el tiempo geológico es el tiempo desde la formación de la Tierra hasta el hoy. Uh-huh. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno toma dimensión de que nuestro planeta tiene 4.600 millones de años... y que nosotros aparecimos muy ahí al final, prácticamente cuando uno... Hay unas relaciones que existen, que van diciendo, bueno, ¿a qué hora aparecieron como las primeras elementares, digamos, de vida? Si yo tomaría que la duración de la Tierra fuera un día, uh-huh, yo puedo decir que a las 2 de la mañana aparecieron algunos índices de vida. Ajá. Recién a las 12 y media, más o menos, los primeros organismos pluricelulares. Sigo, a las 20 aparecieron los invertebrados, a las 21:20 los peces, wow. Vertebrados. 22:45 aparecen los dinosaurios, pero 23:40 se extinguen, ¿ok? Pobres. Un minuto y medio antes de la medianoche aparecen los primeros homínidos que todavía son simios y no tienen características humanas. El hombre, como Homo sapiens, aparece a los 3 segundos antes de que termine. Por lo tanto, ¿por qué? Hay que dimensionarse en ese tiempo. Exactamente. Nosotros a veces... Nos creemos más genios. Pero bueno, a veces pensamos que los cambios son cambios que se producen. Uy, mira, cambió el clima. De un día, el clima cambia en millones, digamos. Venimos cambiando desde hace 4.600 millones de años. Claro. Eso por un tema. Y nosotros ocupamos los últimos 3 segundos. Pero no voy a hablar yo. Vamos a darle cabida a otra gente que hable y después escuchar un poquito de música. Bueno. Me decís tiempo y lo primero que pienso es en un tema o un concepto muy difícil de interpretar. El origen de los tiempos ha sido siempre una obsesión del hombre, pero me parece que es tan complejo para entender que lo máximo que pudo hacer fue tratar de definirlo a través de calendarios y relojes. Se hace muy difícil comprender para la mentalidad finita del ser humano el principio y el fin del mismo. En cuanto a lo subjetivo, todos sabemos que si bien un minuto tiene 60 segundos, no es lo mismo un minuto de placer que un minuto de sufrimiento. Para mí el tiempo es sinónimo de cambio y lo único que deseo es que me siga sorprendiendo. Nothing. Mr. Chain, Cyndi Lauper, temazo. Temón. No puedo dejar de cantar lo que es de que otros escucho. Tiempos. Es de... No, pero es. Pero yo creo que es un tema. Va a ser clásico de clásicos, ¿eh? Clásico de clásicos. Bueno, eso también es un tiempo eterno, ¿no? Gracias, María Marta. Gracias, Diana. Y María Marta dijo algo que nos da pie para algo, ¿eh? Porque dijo ahí por ahí, bueno. El hombre se decía, ¿cómo mido el tiempo? ¿Cómo, se desespera por definir el tiempo y en porque realidad es una abstracción, en realidad. Claro. Vos lo dijiste, es una construcción humana, ¿no? Influye en la vida, ¿por qué? Porque nunca tenemos tiempo, el tiempo vale oro, lo que decíamos. Pero, de alguna manera, ¿cómo empezó el hombre? ¿Por qué se daba cuenta de esto? Viendo cambios astronómicos, exacto, el día a la noche. La agricultura, las plantas. Crecían las plantas, se morían las plantas, claro. Había frío. Digamos, todo eso... iba tomando esa conciencia del tiempo. Vos lo dijiste bien en ese momento, los entierros. La primera muerte y la primera vez que entierran a alguien. Porque antes morían y por ahí no se daban cuenta. Ellos seguían viaje, los nómades. El primer momento en que se encuentra una tumba es como que el hombre tiene registro de su historia, su finitud, un lugar donde volver y una huella de ese tiempo. Muy loco. Pero el sol tiene mucho que ver, por lo tanto, porque el día y la noche sí les empezaba a marcar un tiempo, un ritmo, una vida. Exacto. Dormías de noche. Claro, de día tenían que salir. Por lo tanto, empezaron a generar algunas herramientas para medir el tiempo y el primero, por supuesto, fue una de las primeras, fue el reloj de sol. Claro, un palito. ¿Sí? Palito puesto vertical y veía que ese palito se movía de acuerdo a cómo iba el sol. Che, mira, podemos tener nos una referencia. Nos encontramos cuando está la rayita hasta acá. Claro, nos encontramos a la rayita media. Pero bueno... todo eso fue generando, después tuvimos el de arena, astronómicos, péndulos digitales, 10.000 maneras de tener, y a medida que se fue generando todo esto, se fue armando el calendario. Claro. ¿Sí? En las estaciones. Vimos que, de alguna manera, cuando se empezó a estudiar la astronomía, nos dimos cuenta que esto no era el día del sol. Ya la gente empezó a ver que los físicos del momento, Galileo, los astrónomos, claro, rotación, traslación, entonces día, años, y ahí empezó a... Y podemos planificar, porque el tiempo lo que te permite es eso. Si vos lo podés medir, tenés una fecha en el que empieza el verano, que empieza el invierno, podés planificar correcto, la cosecha, podés saber cuándo vas a cosechar. ¿Qué sería yo sin mi agenda? ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, viernes 4 de la tarde, radio. Bueno, esas no necesitabas anotar. Pero bueno, pero sí empezaron a años, semanas, bueno, años, meses, días, semanas. Claro. ¿Sí? Y después uno empezó a tomar noción de su reloj biológico. Lo del reloj biológico es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Uno a veces, viste, decir, me desperté. Sí. Siempre me despierto a tal hora. A la misma hora. O cuando... aunque sea sábado, no sí, trabajo, sí, si sí. Yo son las 8 de la mañana me estoy despertando. Interesante algo que habíamos leído una vez, ajá, que en un colegio de Minnesota empezaron a analizar los ciclos del sueño de los chicos adolescentes y se dieron cuenta que deberían entrar al colegio más tarde, no tan temprano, porque eran más noctámbulos. Claro. O sea que su reloj biológico, el del adolescente, probablemente no encaja con lo que son los horarios habituales o formales del adulto. Claro. Eso me parece interesante. Sí, habría que tener cuidado de no ajustarlo tanto, porque si no empiezan a las 2 de la tarde. ¿Querés que antes de que vayamos a nuestra entrevistada, que la vamos a anunciar con bombos y platillos, escuchemos un audio más? Bueno, dale, quiero. A ver qué tenemos. Lo que me viene a la cabeza es comparar el tiempo con un camino. Cuando uno nace está al comienzo de ese camino, donde mucho no importa si vas a pasarlo bien o mal, porque tenés una mamá, más que una mamá, una mano que te quiere y que te va a acompañar en ese tiempo o en ese camino a que crezcas. Después viene la adultez, donde tu tiempo ya lo repartís en tus afectos y el tiempo pasa y el camino sigue. Cuando ya te vas quedando solo, tenés mucho tiempo para mirar el camino que falta, porque ya no tenés a nadie para tener de la mano, ni cuidar, ni proteger. Entonces mirás el camino que te queda para recorrerlo vos sola. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto que hice? ¿Cuánto que no hice? ¿Es momento de empezar? Por eso el tiempo que nos queda es un lavado de cabeza que me hago todos los días. Hay que disfrutar, hay que valorar el tiempo que le dedicamos a los afectos, a uno, a ser feliz. Interesante. Aprovechemos nuestro tiempo en cosas buenas, que nos hagan bien, que nos fortalezcan. Pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre sale? Qué lindo lo que dijo Vicky, ¿eh? Ah, sí. Lo del camino me gustó. Me gustó esto y de estar atentos a no desperdiciar nuestro tiempo y valorar. Le pusimos lo ahí un levón de pero un tiempo es veloz. Una maravilla. Y bueno, ya que estamos hablando del tiempo y de este recorrido vital, en poquito nomás vamos a comunicarnos con Susana Sommer. Susana Sommer es bióloga y desde hace muchos años se dedica a cuestiones de ética y biología y ha escrito muchos libros. Sobre todas cuestiones así de investigación y ética, pero ha escrito el último libro que tiene que ver con el tiempo, que se llama Según pasan los años, como el tema de el conocido tema de jazz de Casablanca. Y aborda todas estas cuestiones. Vamos a charlar un ratito con ella a ver qué nos cuenta ella. Qué bueno. Del tiempo, de la vida. Me parece que está en línea, ¿eh? Está en línea. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Hola, Susana, ¿cómo estás? María y Gisela estamos acá. Bueno, ¿qué tal? Acá afuera, acá lloviendo, ahí supongo que no. Sí, sí, acá adentro. No. No adentro, bueno, está bien, acá tampoco adentro no. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te convocamos nuevamente porque, bueno, nos gusta que nos cuentes un poquito tu visión del tema. Del paso del tiempo en la vida. Del paso del tiempo en la vida. Justo tuvimos un audio que de una amiga que nos decía que para ella el tiempo era como un camino que uno le iba transitando. Y bueno, nada, nos interesa saber tu visión. Sí, bueno, y lo que pasa es que algunos lo transitan mejor que otros. Y creo que también depende un poco de las sorpresas que uno espera. Digamos, hay mucha gente que se sorprende que va envejeciendo cuando es una parte, como el subtítulo del libro es la vejez como una etapa de la vida. Y la vejez es una etapa de la vida, diferente, obviamente. Y en alguna parte de mi libro yo hablo de cómo se hace para envejecer graciosamente. O sea, graciosamente en el sentido de... Con gracia, digamos. Sí, con gracia en el sentido de poder hacer lo que se puede, disfrutar lo que se puede y no llorar por lo que no se puede. O sea, si uno se plantea jugar un partido de fútbol cuando tenía 15 años, va a estar lamentándose, pero a lo mejor puede hacer otras cosas y disfrutarlas mucho de las que puede hacer con esa edad. Desde mirar por la ventana, que eso uno puede hacer a cualquier edad, hasta otras cosas que uno puede disfrutar. Sí, es cierto, es cierto. Y algunas de ellas no tienen edad, porque la música, uh-huh, el cine, el teatro, hay muchas cosas que uno puede seguir disfrutando. Claro, que no son tan dependientes de la fuerza física, digamos, y son más de la apreciación, del placer, de los sentidos. Totalmente. Porque por ahí el envejecer y el darse el bajón ese de deprimirse porque uno está envejeciendo, lo ve más con lo físico que con lo mental, ¿no? Por supuesto que el deterioro mental es un tema y es un miedo subyacente para todos quizás, ¿no? Uh-huh. Digamos, o sea, por ahí está más aceptado, no sé si más aceptado sería la palabra, ¿no? Pero digamos, como que la decadencia física, pero claro, digamos, creo que a todos nos asusta más la mental, uh-huh, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que, digamos, uno de los capítulos del libro que a mí personalmente más me gustan, si bien abordo otros temas, es uno que habla del cine y el teatro y las mayores, porque es un fenómeno nuevo también. Durante muchos años los actores y actrices, después de llegar a los 40 años más o menos, pasaban a cuarteles de invierno porque no tenían más personajes personajes que hacer. hacer. Los otros hacían de, los jóvenes hacían de viejos. O los jóvenes los ponían un montón de cositas, les hacían los caracterizaban. Tal con el pelo para que parezcan viejos y caminaban un poquito mal para que se note que son viejos, digamos, o sea, un poco como una parodia, media. Una parodia de la vejez. Y hoy en día hay un montón de obras de teatro, de obras de cine, en el cine hay muchísimo, en que se habla de la vejez, y se habla en algunos casos con drama y en otros casos con humor. Y esto tiene varias lecturas que a mí me interesaron. Por un lado, implica que los actores, aunque envejezcan, pueden seguir trabajando. Por otro lado, que existen un montón de temas que los pueden convocar. Pero además, y eso creo que es lo más importante, hay un público dispuesto a ver eso. Digamos, hay, se dan un montón de cosas, porque si no hubiera un público, si no fuera un negocio, nadie haría película con gente grande. Y entonces esto, digamos, es como que resuelve muchos temas, porque por un lado resuelve el tema de la corta o larga vida del actoral, ¿no? Y por otro lado, digamos, les permite a los que tenemos más edad vernos reflejados, muchas veces con humor, otras veces con dolor, pero ver otras cosas, digamos, y vernos en una especie de espejo que también nos permite la aceptación. Tal cual. Uno se siente más parte, ¿no? Claro. Sí, si no, parecería que solo, digamos, porque si vos ves solamente, por ejemplo, cine en que todos son jóvenes, en realidad vida... uno está un poquito discriminado. Claro, y además parece que la vida le pasa a otros y la vida sí, de uno... Sí, porque no te puede pasar más nada. Claro. Creo que el problema más grande puede ser que no te puede pasar más nada. Claro, claro. Entonces está aburrido, ¿no? Hace poco hubo una película Nebraska, ¿no? Sobre... Sí. Ah, muy bueno. Sobre el tema del envejecimiento y la relación con los hijos, y que el protagonista es alguien mayor realmente, ¿no? Entonces, claro, es la posibilidad que él tiene por otro lado de poner en ejercicio todo un saber que fue acumulando y que lo puede expresar. Claro, claro. Por otro lado, que puede vivir de su profesión. Claro. Digamos, no es menor eso. Exactamente, exactamente. Es como, bueno, existe vida después de los 50. Y ahora que está esto de la cuarta edad, ¿viste que empezaron a hablar todos de la cuarta edad? Bueno, pronto van a hablar de la sexta. ¿En qué momento, no? No, porque además, claro, porque aparte, bueno, después hay otra cosa con las palabras, ahora que lo mencionas, que a mí hay algunas que quisiera decir porque me dan mucha rabia. A mí, por ejemplo, me parece de lo más despectivo esto de hablar de los abuelos y las abuelas. Empezando, no todo el mundo es abuelo. Claro. Empezando por ahí. O sea, abuelo no es sinónimo de mucha edad. Es un estado civil y es un estado familiar que no todos tienen y del que no todos disfrutan. Claro. Es verdad. Tampoco no todos sufren. O puedes encontrar todas las variantes. Por otro lado, yo tengo una amiga que justamente me decía que cuando ella se fue abuela, por primera vez especialmente, descubrió que en un momento en que ella creía que uno no podía poder tener más emociones fuertes, como que también ese es otro de los temas, no hay más emociones posibles. Descubrió que es un nuevo mundo de emociones ese, que no tenía ni lo había pensado ni se lo había imaginado. Claro, que todas las emociones no son hormonales necesariamente. Totalmente. Y entonces entonces a mí, por ejemplo, digamos, una de las cosas que digamos que también comento en el libro, pero que además me preocupa fundamentalmente, es esta cosa de considerar a la gente grande de descarte, esta cosa de decir los abuelos, esta cosa de ese maltrato supuestamente cariñoso en que dice, venga abuelito, pero al final le están diciendo, venga taradito. O inútil. O idiota, sí, sí. O por ejemplo, a mí me pasó una vez de estar en el banco y que me explicaban como si fuera un poquito lela. Y por supuesto me tuteaban porque eso estaba implícito en el cariño que claro, me estaban dando. Claro, es como tratar a un niño que no entiende bien las cosas. Entonces, finalmente, le expliqué al joven que me atendía, primero que yo no le había dicho que me dijera de vos, cosa que le pareció absolutamente ridícula, y por otro lado, que por favor, que si yo no entendía, que no lo explicara, porque una cosa era ser vieja y otra ser tonto. Estaba asimilando ambas cosas. Porque sí, porque entonces es como que, por eso digamos, y yo creo que esto es muy despectivo, es lo que llaman, es una discriminación como tantas otras. Claro, bueno, es como cuando dice, se dice un sexagenario, ¿viste? Sí, parece sí. Que no, no sos un dinosaurio. A mí lo que me gustó, por un lado es esto de envejecer graciosamente, claro. Con humor, creo que decís también con donaire, me parece que son... Sí. Cosas muy importantes y tomo en conclusión que estudien teatro, chicas. Obvio. Hay que estudiar todos, tenemos que empezar a estudiar teatro. Que tenemos todos trabajo por delante. Claro, tenemos trabajo sí. Por delante. Así, el música cantante y de las chicas. Ah, cómo sí. No, cómo no. Bueno, la verdad, gracias, Susana, como siempre, un placer. Muchas y, gracias. Y bueno, gracias y, por. Y el que no ideas. Leyó el libro. No se lo pierdan, por favor, según pasan los años, porque lejos de ser algo que a uno lo desanime, al contrario, es como que te muestra una posibilidad de transitar el tiempo de vida, llegar a otras etapas de una manera graciosa y con donaire. Y en honor a vos nos vamos a ir de esta nota con Carly Simon tocando ese tema que le dio nombre. Ay, qué linda. En la presentación de mi libro lo tocó Gisela. Sí. Sí. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, por tenerte. Hasta luego. Buenas tardes. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs. Same old story, the fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. O sea, es que Benedetti dice tiempo sin tiempo. Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro, no me importa el color. Cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar, qué bien, hoy es invierno. Para morir un poco y nacer enseguida. Y para darme cuenta preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida. Y para investigar que estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho. Y para estar al día y para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, o sea, necesito... Digamos, me hace falta tiempo sin tiempo. Uh-huh. Siempre lindo, me gustó ese... Qué lindo. ¿Y quieres que te diga qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo el fin de semana? Mira, justamente me puse a buscar cosas que tuvieran historia, que ver con la historia de recorridos del tiempo. Y encontré que en el Museo de la Ciudad, en Defensa 223, hay una exposición muy curiosa, que es historia de las cajitas de fósforos. No, mira vos. Bueno. Muy original. Hay cajitas de fósforos desde 1860. Mira, y cómo fueron cambiando la, bueno, con el estilo de con el tiempo. Y después es gratis, a partir desde las 11 horas se puede visitar. Y después encontré otra cosa de historia en un museo que no sé si sabes que existe. Museo Nacional de la Historia del Traje. No. ¿No viste? No. Te sorprendí. Chile 832. Mira vos. Es una casona antigua en San Telmo, que es una belleza, esos patios, viste, tipo patio andaluz, como se ve por ahí. Una casona que tiene 9.000 piezas de vestidos, calzados, ropa eclesiástica, como he ido cambiando la ropa de los curas, de los obispos. Gratis, de martes a domingo es de 15 a 19, pero los sábados y domingos a las 17 hay visita guiada. Chile 332, Museo Nacional de la Historia del Traje. Me parece que es algo lindo que se puede muy con bueno, los pibes, con los chicos que y los grandes, debe tener montones de curiosidades, 9.000 trajes. Y bueno, vos sabés que hay unas películas y unas series que, a ver, si yo te digo, te gustaría viajar en el tiempo a todo el mundo. No, total. Y esas cosas uno las puede ver a través del cine. Y uno vivía con... Bueno, el túnel del tiempo... El túnel del tiempo era una era serie, más, pero... Era de lo culto, más, de culto. De culto. Uno iba a todos y lados. Pobre, y pobre, y dónde caían y nunca podían caen? Volver. Y... Nunca nadie se preguntaba, ¿qué haces vestido así? Nada, no, porque caían en después cualquier época. Otra, La Máquina del Tiempo, que el otro día vi una remake muy buena. Ah, no la vi. ¿No la viste? Muy buena. La primera era con... No me acuerdo cómo se llama. Rod Stewart me viene, pero sí. Es el cantante. Rob Stewart, algo así. Ya lo vamos a buscar. Pero muy buena película, que era una historia de Orwell. Claro. ¿Sí? Con esa máquina que el tipo viajaba y después no volvió más. Qué audacia. Se quedó. Y otra, ya de tiempos más modernos, uh-huh. Volver al Futuro. Bueno. Las tres. Eso. Impresionante. O sea, para mí la serie de insuperable, pero Volver al futuro son CMX ahí con no, muy buena. Muy buena. Esa cosa de, y yo creo que siempre tuvimos esa fantasía. Total. ¿No? De evidentemente es una fantasía que todos tenemos porque es un poco lo que decíamos, ¿no? La cultura refleja un poco lo que el hombre o la gente quiere y me parece que estaría bueno. El Día de la Marmota también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que siempre pasaba lo mismo. Uy, sí. ¿Te acordás? Y hay otra que es como si fuera la primera vez también, que cada mañana empezaba... Boyhood, ¿por qué tiene que ver con el tiempo? Porque fue una película, la historia de un chico, de una familia, y fue filmada durante 12 años, o sea que en real time, digamos. Tal cual. Por supuesto, la película no duraba 12 años, pero era un compacto de 2 horas, 3 horas, no me acuerdo cuánto duraba, de 12 años de la vida de un chico hecha por los mismos actores. La o verdad sea, que... Y tuvo increíble. Suerte que todos quisieron seguir, claro. ¿No? Y vos me habías contado una vez que siempre me acuerdo. A ver. Que tiene que ver con un tiempo cortito, que es un instante, que era una de Giselle Paltrow. ¡Ah! Gwyneth Paltrow. Se llama Una vida en dos instantes. Eso, que misma. Es genial esa película porque cuenta, a partir de una escena donde ella baja a tomar el subte, en una dirección de la película ella toma el subte y desarrolla una línea de vida, pero en otra dirección no puede tomar ese subte, lo pierde y desarrolla otra línea de vida. Es muy interesante porque te va mostrando cómo a veces un instante de la vida te cambia el destino, digamos. Dos vidas en un instante. Tres reflexiones de un programa que vi una vez en TN sobre el tiempo. Con Darío Schwarzenegger y Mariano Sigman. Dice, una cosa es cómo construimos el tiempo y otra el tiempo en sí. Cómo nos relacionamos con nuestro propio tiempo y cómo lo usamos no tiene que ver con el tiempo objetivo. Ajá. Por otro lado, dice, la sociedad vive en una vigilia constante. Robarle tiempo al sueño es una necesidad. Existe un jet lag social. Hay un desfasaje entre el tiempo impuesto y el propio. Es como que ellos dicen que el tiempo productivo es como una exigencia. Claro, yo hoy justamente estaba viendo en la tele que hay un canal que va a empezar a hacer un programa como periodístico y de tecnología durante toda la noche. Ay, y qué digo, loco. ¿Qué cosa? Es como que ya no se puede permitir, porque una cosa es que vos pongas una serie si te despertás o sos medio noctámbulo, pero que ya armes un programa para toda la noche en la tele es como, bueno, es loco. No se puede. Bueno, y después están los que no quieren envejecer, como no. Dorian Gray. Claro. El retrato de Dorian. Yo te voy a hacer escuchar a una genial amiga tuya. Sí. Y amiga también. Sí, de la casa, como dicen. Viagra en una versión que para mí la mejor versión que escuché, juro que no exagero, de un tema de Fernando Cabrera que casualmente se llama El tiempo está después. Encuentra Belvedere el tren, saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar. En el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de salón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra a Belvedere el tren, saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar. Y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sajón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. El tiempo está después. Qué temazo. Bien, Julia Agra, genia. El tiempo está después. Julia y el tiempo está preparando un nuevo disco que cuando tengamos el corte lo vamos a pasar y la vamos a invitar al piso, Julia, para que nos cante. Sí, sí, comprometida, sí, sí. Ya. Esto del jet lag, bueno, ¿ves? Vos sabés que hay un montón de cursos de administración, sí, de tiempo, donde uno le enseñan cómo. A mí me gusta esto, corremos contra esto de que el tiempo tiene que ser productivo. Bueno. Soy la primera. Como si el tiempo no productivo. Y viste que Stanislav Brazdach y toda la gente que habla de creatividad ahora dice que en el ocio uno es el creativo, claro, que no es tan creativo cuando tiene la cabeza muy ocupada, full. Está full. Así que por ahí tenemos que bajar un cambio, relajarnos, uh-huh, estar más tranqui. Estar más con los amigos. La fiaca tiene una libertad de... Como la fiaca. La fiaca, la oficina, no voy más. Por ahí el tiempo lo tenemos que degustar. Pero a veces es la sociedad la que nos exige. Siempre es uno, pero bueno, uno va armando la sociedad. Pero uno puede hacerse sus tiempos fuera del tiempo, ¿no? Sí. A mí me gusta eso. Yo no tengo mucho problema para el ocio. Sí, a mí hay unas cosas que leí por ahí, dice que no nos hemos dado tiempo, que como que nosotros nos entregamos al tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que el tiempo tendría que ser al revés. El tiempo se debería entregar a nosotros, digamos, como cambiar un poco. Un amigo me dijo ayer algo que me dejó pensando, y para cerrar, porque ahora tenemos un audio muy lindo. Me dijo, mira, yo no tengo tiempo. Y los que hacen running tienen mucho tiempo. Y es como que me consumen mi tiempo. Es como que él veía que los que tenían mucho tiempo, claro, para el, claro, ocio, le consumían tiempo. Y hay como una carrera en, claro, eso. Claro, sí. Había una película de ciencia ficción donde vos tenías un tiempo de vida que era un reloj como digital. Los ricos tenían más tiempo para vivir. Así que hay que relajarse. Nos quedan 5 minutos, yo creo. Pero que los vamos a hacer rendir. Así que vamos a escuchar un audio muy lindo. Y al final a Jorge Drexler. Y si da, le decimos chau. Y si no, le decimos chau ahora porque no tenemos tiempo. No. Bueno, un abrazo a todos y gracias a todos los que participaron, incluida Majo, que viene ahora. Y viste que hay gente que dice, no me tomes el tiempo. Claro, no me tomes el tiempo. Me está tomando el tiempo. Dale. Tiempo. Qué palabrita, ¿no? Lo primero que me viene a la cabeza con la palabra tiempo no es un pensamiento, es un sentimiento. Un sentimiento de inquietud, miedo. ¿Pero miedo a qué? Y sí, a la concientización del final de la vida. Entrado a los 50, eso es lo que uno le genera, lo que me generó a mí por lo menos. Después de todo el tiempo que pasó. Ahora que lo estoy pensando y no solo sintiendo, me pregunto, ¿nuestra vida sería de felicidad si nuestro tiempo sería infinito? Para reflexionar, ¿no? Sí, no somos dueños del tiempo, pero sí podemos hacer de él algo maravilloso. Podemos tener tiempo para amar, tiempo para crear, tiempo para trabajar, tiempo para divertirnos, tiempo para descansar. En fin, tiempo para alimentar la amistad, tiempo para no hacer nada, tiempo para dar y, ¿por qué no también, tiempo para pedir? En fin, tiempo para ser feliz. El tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear. Por esos tiempos yo andaba siempre corto del tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. Quedó un poquito de tiempo. Sí, y me gusta eso de conviene recordar, porque recordar nos hace tener noción del tiempo. Sí, y aparte de eso, si fuéramos infinitos. No. No sé si existiría. Así que bueno, seguimos con Drexler de fondo y ahora sí, hasta el viernes próximo. Y que hayan disfrutado nuestro tiempo de radio. Así es. Nos vemos. Chau, buen tiempo. Chau, Mari, buen tiempo. Gracias. Cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás. No suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido.